El rey del pop Michael Jackson inicia hoy El Sabor de la Noche con este clásico de su álbum History de 1995. They Don't Care About Us. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Vamos a continuar ahora con CeeLo Green y Danger Mouse, el dúo que ellos conformaron juntos. Gnarls Barkley con este éxito que fue número 2 en el 2006 a las 8 y 5 minutos, Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so compelling about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Sabor de la noche. We'll be right back. clásico de 1984, un hombre que se hizo famoso por su trabajo con la banda Earth, Wind & Fire, Philip Bailey, con esta canción que hizo con Phil Collins como invitado especial del álbum Chinese Wall, una canción que fue número 2 en Billboard. A esta hora en El Sabor de la Noche son las 8:14, Easy Lover. El turno ahora es para Meghan Trainor, que últimamente anda lanzando muchas canciones nuevas. Hace como 2-3 semanas lanzó el tema Genetics, y ahora se viene con esto que salió el viernes pasado, una canción que es adelanto de su nuevo disco Treat Myself, con la participación especial de Mike Sabbath. Aquí está esto que dice así, Wave. I want what I can't have, still holding on to hope, drowning in my tears, this love's a sinking boat. Oh, oh, this love's a sinking boat. Oh, oh, oh. Once my hands have reached the shore, you'll pull me back in. And I shouldn't beg for more, but I don't want it to end. Just take me like a wave. You afloat, I'll keep you safe. Yeah, yeah. Right in the middle of heaven and hell, this world was made for us. Don't blame you at all. It was all my fault. I swear that I won't do the shit. All I need before was you to walk away. I need you back for me. I think it's all the same for you. Yeah, yeah. I just wanna kiss your ass, 'cause I miss the way you're dancing on me. Yeah, let me pull you back in. Yeah. Once my head. FM. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of my life. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster,

Don George Michael, que en paz descanse, con un clásico de su álbum Older de 1996, Star People. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con un estreno, el turno es para lo nuevo de Cristina Aguilera, una canción que ella grabó para la banda sonora de la película The Addams Family, la nueva versión animada que se viene muy pronto. Y está espectacular, esto dice así, salió el viernes pasado, se llama Haunted Heart, lo nuevo de Cristina Aguilera. Sabor de la Noche. Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner. But she was a frying pan. Yeah, the picker. Picture the fingers, right? Okay. Los Beatles, un clásico de 1970 del álbum Let It Be, Get Back, con la participación del que se considera el quinto Beatle en los teclados, el señor Billy Preston. Un concierto legendario dieron con esta canción en el techo del edificio de Apple, su empresa, en Londres. Y resultó siendo la última vez que los Beatles tocaron juntos en público. La policía llegó, suspendió el concierto luego de un par de minutos, y eso era porque al lado estaba el señor Stephen King tratando de escribir, y por la música no se pudo concentrar. Pues yo, si hubiera sido Stephen King, hubiera parado unos minutos y hubiera disfrutado este momento histórico. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez, y vamos ahora con algo del 2007. Llega el señor James Blunt con esta canción que se trata sobre un bar en Ibiza y sobre el año en que abrió ese bar, el bar Pacha, muy famoso. Y el año 1973, esto dice así, 1973. Time goes. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Beyoncé, un éxito del 2008, una canción sota a esta hora que se convirtió en un himno de liberación para muchas mujeres, y me refiero obviamente a Single Ladies. Vamos ahora con Kylie Minogue y un tema de su nuevo disco, que es un compilado de sus grandes éxitos, y esta canción salió como primer sencillo, es la única inédita que tiene este trabajo, y es un homenaje a una ciudad donde ella desarrolló gran parte de su carrera, New York City, con Kylie Minogue a las 8 y 46 minutos. Les saluda Emilio Sánchez. Este es el sabor de la noche en la FM y dice así. Distance. En el sabor de la noche estaban oyendo a Kylie Minogue con la canción New York City, su nuevo sencillo. Vamos a terminar hoy con otro clásico dedicado a esa ciudad, New York City Boy, de los Pet Shop Boys, del álbum Nightlife de 1999. Este ha sido el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Jonathan Savera por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.